Bueno, amigos, seguimos con el programa. Antes de seguir con el programa Opinión, deseo anunciar la presencia al día de hoy de la doctora Susana Villarán de la Puente, la ex ministra de la Mujer y candidata ahora a la Alcaldía de Lima, quien hablará con nosotros luego del segundo bloque y quien nos contará un poco sobre sus propuestas y de lo que viene haciendo en su partido. El día de ayer el Congreso también aprobó un dictamen que ha causado revuelo en casi todos los medios de comunicación. Es el cuestionado y polémico proyecto de ley que prohíbe la difusión de obscenidades en los medios de comunicación y que estaría atentando contra la libertad de prensa y que además sanciona, según lo que dice esta ley, sanciona con prisión efectiva de entre 2 a 6 años a los gerentes, directores y editores de medios escritos, así como medios radiales, digitales y televisivos, por la difusión de contenidos considerados obscenos y o pornográficos que lesionen el pudor público. Esta iniciativa fue propuesta por el congresista y manager televisivo el señor Ricardo Belmont, y desde ya ha recibido una lluvia de críticas por parte de los periodistas y la prensa en nuestro país. Para eso contaremos con las declaraciones del congresista de la bancada de Unidad Nacional, el señor Juan Carlos Seguren, quien nos hablará al respecto. Al parecer está ya en la línea. Él en unos momentos estará hablando justamente sobre esta ley, este proyecto de ley que ha sido propuesto, en el Congreso para que los principales medios de comunicación prohíban o no difundan obscenidades ni pornografía en los principales periódicos, en las páginas web o en las radios, lo cual ha levantado bastante revuelo y bastantes críticas, porque en realidad esto estaría atentando contra la libertad de expresión y prensa en el país. Esperemos que esto se solucione pronto y que en realidad no se apruebe esto, porque de verdad perjudicaría a los medios de comunicación. Bueno, al parecer no estamos con el congresista, trataremos de contactarlo luego, pero me acompaña y tengo el gusto de tener aquí a mi lado a la doctora Susana Villarán, que es ex ministra de la Mujer y candidata a la Alcaldía de Lima por el partido Fuerza Social, quien nos ha visitado aquí en Radio San Borja y quien nos hablará un poco de su propuesta a la Alcaldía. Muy buenas tardes, señora Villarán. Encantada de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Entre usted y sus candidatos han firmado un decálogo ético, un compromiso ético, político y electoral que los compromete a ser transparentes, a no aceptar donaciones o financiamiento que sea de origen ilícito o de narcotráfico, además de no haber sido sancionados judicialmente ni por juicios de alimentos. Y por otro lado, y ojo con esto, se comprometen que de salir elegidos no cambiarán de tienda política bajo la figura del transfugismo. Doctora Villarán, esto suena bonito, es algo que en realidad no se ha visto en las elecciones, pero en la práctica, ¿quién le garantiza o quién nos garantiza que esto no vaya a ocurrir, que este pacto no se vaya a desmembrar? Bueno, me parece que, en primer lugar, te agradezco muchísimo que hayas hecho notar este pacto ético electoral, porque nos parece que es algo nuevo que un partido político, por propia iniciativa y no por iniciativa del jurado, sino por propia iniciativa, se ponga, para decirlo en criollo, una vacuna contra la corrupción. Esto es una vacuna. Esto quiere decir que el partido se toma en serio y que antes de inscribir, antes del 5 de julio, a cada uno de los candidatos, ya sea regidores o regidoras de Lima Metropolitana o a cada uno de los distritos, las personas han firmado y van a seguir firmando esto. Pero ¿cómo hacemos que se cumpla? Algunas personas que llevamos, la mayor parte, estamos absolutamente seguras de su capacidad y su calidad ética y su sentido de responsabilidad. No nos va a pasar como le pasó al pastor Lai, ¿no? Que se le fue toda la gente, que llevó la lista a las filas de Castañeda. Y no es por hablar mal de él, sino que uno tiene que tener la seguridad de que las personas van a permanecer en la agrupación política para la cual fueron elegidos. Ahora, nosotros estamos proponiendo para eso la institución del defensor o defensora del vecino. Esto es muy importante, porque se trata de una persona que no es de nuestro partido, que no es de ningún partido. Estamos eligiéndola y muy pronto la vamos a presentar en el público, a la cual el vecino, quien nos está escuchando, puede ir en queja contra Susana Villarán, contra quienes están de candidatos de regidores, pero no solamente mientras somos candidatos. De repente, alguien sabe que ese señor tiene un hijo no reconocido, o que tiene un juicio de alimentos, o que tuvo un proceso administrativo por malos manejos y que lo pasaron de un lugar a otro. Ahí están las firmas de nuestro pacto ético electoral, que desafortunadamente quienes nos escuchan no lo pueden ver, pero ahí están las firmas de todos. Y eso quiere decir que el defensor del vecino, que va a tener una web, que va a tener un teléfono, que va a tener un local, va a recibir en queja y la persona va a recibir una sanción, como hace la Defensoría del Pueblo, va a ser la magistratura moral, pero de la política. ¿Y este defensor del vecino va a ser uno por cada distrito? No. ¿O uno por cada zona, por cada...? Uno solo a nivel de Lima Metropolitana, con un equipo, evidentemente. Y nosotros les decimos a los demás candidatos que se animen a apoyar esta figura, porque la corrupción hoy día campea en el país y necesitamos que, todos hacer un esfuerzo para prevenirla. Doctora Villarán, su partido ha tenido problemas para inscribirse al Jurado Nacional de Elecciones, pero ahora que ya logró inscribirse, solo le queda esperar el proceso de tachas para que oficialmente quede inscrito su partido. ¿Podría explicarnos qué ocurrió con el Jurado Nacional de Elecciones? Lo que ocurrió fue que los procedimientos, de acuerdo a ley, fueron demasiado lentos. Y entonces esta lentitud de la burocracia, que de pasar un papel dentro del jurado de una oficina a otra oficina se demoran 5 días hábiles, iba a poner en peligro la inscripción de fuerza social para poder participar en estas elecciones municipales y regionales, por lo cual nosotros nos vimos obligados a tomar una medida, a hacer ejercicio de nuestro derecho ciudadano, a expresarnos públicamente, y lo hicimos frente al Jurado Nacional de Elecciones en un plantón. Y ese plantón surtió efecto, porque quiere decir que a veces hay que agitar a la gente para que se muevan. O sea, los derechos en nuestro país, lamentablemente, todavía se arrancan, no se garantizan. Y el derecho a tener una debida diligencia en el procedimiento en el Jurado Nacional de Elecciones fue el que nos llevó a esa medida y que fue exitosa. Y agradecemos al jefe de la OROP, el señor Rodríguez Patrón, y agradecemos a los miembros del jurado que nos atendieron muy amablemente y entendieron cuál era la razón de nuestro reclamo. Porque mientras existen partidos que son partidos franquicias, así como Kentucky, Pizza Hut, etcétera, uno se puede comprar su partido, ¿un millón? ¿Cuánto? ¿1,500,000? Depende, hay partidos para todo, ¿no? Y yo no tengo vida activa, no tengo comités, no tengo programa, no tengo ideología, no tengo nada. ¿Pero qué tengo? Tengo mi franquicia, entonces te la vendo. Y eso es lo que está sucediendo hoy día, por ejemplo, con Cambio Radical. Y eso es lo que le dijimos nosotros a los miembros del jurado, a don Ulises Montoya, a doña Greta Minaya, personas excelentes, miembros del jurado. Mira, hay un problema ético que va más allá de la norma, y es que la gente no entiende cómo es posible que un partido que no existe hoy día le pueda estar dando cobertura institucional para una candidatura, y nosotros que hemos... Mira, sudado la gota gorda ya por cada firma en todo el país, que somos un partido nacional, que tenemos 3 gobiernos regionales, que además tenemos 81 comités, y por eso llevamos las fotos de todos los comités y las enseñamos, y dijimos cumplimos cada vez que Morropón cumplimos, Ayabaca cumplimos. Así decíamos para que vean que somos un partido de verdad, y eso también lo entendieron los miembros del jurado. Bueno, doctora, tenemos que ir a una pausa y luego eso volvemos con sus propuestas para la alcaldía. Muy bien.